compadre, maestro, maestro del amor. Eres un niño, eres vida, eres sabio, eres alma, puentes constructor. Fue el planeta tu alegría, fue el planeta tu canción, fue el planeta tus latidos, tus latidos nobles del corazón. Los lirios, los mares, el cielo y el amor. Recuerdan que eres ángel, recuerdan que eres ángel, protector del amor. Fue el planeta tu alegría, fue el planeta tu corazón, fue el planeta Tierra que tú amaste. Jacques Cousteau, hermano sol, niño del cielo, eres al comprobador, peregrino del tiempo, compadre Jacques Cousteau, hermano de los delfines, hermano de las ballenas, proteges a tus hermanos del corazón. Planeta Tierra, gira y gira, planeta Tierra, y se traslada, planeta Tierra, hermano Sol, ya costó. Ip, ip, ra, ip, ip, ra, ip, ip, ra.